10:58, vamos a quedarnos tal y como les avanzamos con ese primer encuentro de actualidad local. Vamos a abordar un buen número de temas durante los próximos minutos que tienen que ver con la gestión local, con importantes noticias además que deparaba el Consejo de Alcaldías para el conjunto de municipios, en definitiva de la provincia, pero en concreto para Ubrique, como ahora vamos a destacar, un Consejo de Alcaldías que pues impedía que nos acompañase, como en principio tenía previsto, durante la jornada ayer en el espacio Cosa de Todos, la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Como saben, conversábamos con la delegada municipal, Trinidad Jaén, con la posibilidad de que también interviniese la propia Isabel. Finalmente no fue posible por la propia duración de ese Consejo de Alcaldías, pero que, como decimos, deparaba importantes noticias que vamos a abordar a continuación. Así que sin más, además de otra serie de temas que abordaremos, vamos a saludar a la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Nos escucha ya al otro lado del hilo telefónico. Isabel, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como decimos, finalmente ayer no podíamos conversar, pero queríamos, desde luego, tratar los temas con importantes novedades en materia de inversiones para Ubrique que se confirmaban en esa jornada de ayer. Si te parece, Isabel, enseguida entramos con ese tema muy destacado. Pero antes, bueno, todo ello llega a las puertas, un fin de semana, puente festivo, que sin duda, ¿no?, dada la situación que hemos atravesado, todavía tampoco podemos decir que hayamos superado todo este proceso, evidentemente, pero bueno, venimos de tiempos complicados. Afortunadamente la incidencia de la COVID bajando, se confirma con una semana sin contagios ya, y todo ello, ya decimos, a las puertas de un fin de semana y puente festivo, muy simbólico, que seguramente sirva de desconexión para muchos ubriqueños, más aún después de todo lo pasado en este tiempo atrás, ¿no? Y tanto, Juan Carlos. La verdad es que, bueno, como bien estás diciendo, el lunes es nuestra fiesta local, el gran día de festividad y de celebración del Día del Petaquero. Y yo espero que en este contexto, como tú bien estás diciendo, después de lo que está, vamos, de lo que hemos sufrido y padecido, ¿no?, y ahora tomando un poco de oxígeno, es cierto que yo lo que le deseo a los ubriqueños y ubriqueñas es que puedan disfrutar este puente, ese día de fiesta que no existe en principio, ¿no?, como fiesta local, fiesta ubriqueña, puedan pues reponer las energías con sus familias, con sus amigos, puedan viajar después de tanto tiempo a donde entiendan, quedarse en Ubrique, en fin, cada uno que tome la decisión que mejor le parezca y la que pueda, porque seguramente muchas veces sujeto también, ¿no?, a estas decisiones por las condiciones socioeconómicas, ¿no?, de la familia. Pero yo lo que deseo es que este puente nos sirva, ¿no?, a todo el pueblo de Ubrique para reponer las energías necesarias, para que nos dé aliento a todo lo que viene, para no relajarnos, como bien estábamos indicando. El que no se estén produciendo contagios en estos días nos tiene que animar a seguir haciendo la tarea bien, y que recordemos que solo es a través del avance, ¿no?, y de la ampliación de la vacunación, es la única solución que tiene esta pandemia, y que hay que esperar a que tengamos un mayor número, ¿no?, de personas vacunadas, o sea, ya ese porcentaje de la población sea mucho mayor. Y bueno, lo que sí creo que también merecemos, ¿no?, es reflexionar, analizar pues nuestro sector de la piel de Ubrique, los trabajos, ¿no?, y el trabajo de los petaqueros y petaqueras, de los marroquineros y marroquineras, y estar orgullosos, ¿no?, de lo que nos han enseñado siempre, que es una vida repleta de superación, pero también de sacrificio, a veces sacrificio que no eran recompensados, ¿no?, en el ámbito profesional merecidamente, que hemos ido avanzando de una manera razonable en la dignificación de un puesto de trabajo que bueno, pues que identifica al pueblo ubriqueño, y que yo creo que todos esos valores que supone, ¿no?, el ser petaquero y petaquera, es lo que todos hemos aprendido, lo que todos intentamos llevar a gala cada día. Y como digo, sentirnos orgullosos, pensar en todo lo que nos queda por mejorar, y luego a partir de ahí, Juan Carlos, reponer energía. Yo creo que el pueblo de Ubrique lo merece. Además, en este caso, el sector ha estado aguantando el tipo en este contexto tan complicado, una crisis sanitaria con unas consecuencias directas en la economía y, por tanto, en el empleo. Y Ubrique ha estado a la altura, ¿no?, de esos retos, de esas dificultades para poder aguantar, y esperemos que en este tiempo que resta, y además hoy hay una reunión también en el Centro Tecnológico con la Agencia IDEA para seguir implantando esas medidas comprometidas por la Junta de Andalucía para reforzar el sector y que sigamos hacia adelante. Yo lo que quiero y deseo, ¿no?, para ese día, pues es lo que estamos comentando, que nos permita ser un poquito más felices y que vayamos tomando también ese ánimo, ¿no?, de cara a este presente y futuro, sin olvidar que todavía tenemos que hacer grandes esfuerzos para no entrar o no dar ningún paso atrás. Uh-huh. Recordemos que este año tampoco se va a desarrollar ese acto habitual, ¿no?, de reconocimiento a petaqueros, petaqueras, empresarios, viajantes, por el motivo que todos conocemos, pero al menos sí se ha querido realizar, bueno, pues por ejemplo, esa iniciativa a través de las redes, mediante lo que es la Delegación de Comercio, y de hecho en una hora se celebra ese sorteo también por la campaña que han puesto en marcha, ¿no? Así, además, ha tenido una gran acogida. Le deseo mucha suerte a todos los participantes. Y es verdad, Juan Carlos, que le hemos dado muchas vueltas. Nosotros, cuando llegamos al gobierno municipal, teníamos muy claro que el Día del Petaquero tenía que ser realzado. Hemos estado implantando, ¿no?, determinadas actuaciones. Algunas de ellas se repiten, ¿no?, desde que llegamos año a año. Y otras que, en función del año correspondiente, pues vamos cambiando, ¿no? En estas condiciones tan anómalas que vamos a celebrar el petaquero, pero ya con un mejor grado, ¿no?, o una mayor flexibilidad, lo hemos valorado, pero entendemos que no debemos de hacer todavía actividades que luego supongan un aforo tan limitado que al final lo que hace es frustrar a la gente de no poder estar. Mm. Entonces, en eso también nosotros tenemos somos muy conscientes, ¿no?, que ahora no solo está nuestro objetivo realizar actividades y ampliar, ¿no?, todo lo que es la oferta cultural, y en este caso estamos hablando del reconocimiento de nuestro oficio más importante e identitario, como es el del petaquero, pero hacerlo donde solo va a poder acudir un reducido número de personas y dejar a muchísimas más deseando estar, pues es mejor no hacerlo, y el año que viene, pues esperemos, como en tantas actividades, ¿no?, nos quitemos esta espinita de este año. Así que moveremos por redes, como tú bien estás diciendo, ciertas iniciativas de reconocimiento. Le decía al concejal también de Cultura el que incorporemos a las personas, ¿no?, en ese cuadro homenaje de los nombres de los petaqueros y petaqueras que van colgando sus patacabras y que se las ceden al Museo de la Piel de Ubrique, y le decía que, bueno, pues que actualicemos, ¿no?, esas jubilaciones o esas patacabras jubiladas en el convento, y que se lo comuniquemos a las personas para decirle que ya está puesto, para que ellos ya el día que les venga bien puedan ir a ver su nombre, puedan ver su patacabra colgada. En fin, yo creo que eso hay que hacerlo, pero no lo podemos hacer de una manera colectiva, ¿no?, compartir ese día entre todos, y bueno, este año toca así. A mí me apena mucho, porque es un día para nosotros, bueno, para todo el pueblo de Ubrique, es muy importante, tiene muchos valores, ¿no?, que nos remueven, bueno, pero este año lo haremos como otras cosas, como otras tantas cosas, de una manera diferente, y bueno, ya está, desearle a todos un feliz día del petaquero, y esta iniciativa comercial que también a través de la Concejalía de Comercio, ¿no?, tenemos muy claro que todo lo que podamos promover de refuerzo, de animar, de colaborar con el comercio local en todo su vértice, ¿no?, en todas sus actividades comerciales, lo vamos a hacer, para seguir fomentando también ese respaldo, ¿no?, para mantener y sustentar estos negocios que tanto han sufrido, que siguen sufriendo y que tienen que ir también recuperándose. Y ha sido un éxito absoluto, pues, a través de esas compras, ¿no?, y presentarse a un sorteo con esos tickets, y que, como tú bien dices, yo le deseo la mejor de la suerte para que le toque una de esas patacabras diseñadas unas patacabras preciosas que recuerdan, pues, también a través de las herramientas, ¿no?, más particulares de la marroquinería, pues nos recuerdan este día del petaquero. Uh-huh. pues dentro de nada, 50 minutos, aquellas personas que hayan participado, que estén pendientes. Nosotros daremos, en cuanto sepamos, el resultado de ese sorteo. Nos vamos a quedar con otros temas, pero desde luego merecía la pena, ¿no?, de hacer esa reflexión en torno al sector marroquinero, teniendo en cuenta los retos que, es cierto, hay sobre la mesa, fondos europeos, el tema también, ¿no?, de bueno, pues esa serie de aranceles por parte de Estados Unidos, la amenaza que existe, pero, bueno, cómo el sector de nuevo ha enfrentado un obstáculo tan importante histórico como esta pandemia. Y bueno, todo esto, veremos lo que depara el futuro, ojalá que sigamos en positivo, ¿no? Pero bueno, refleja la fortaleza del sector, de sus petaqueros, del sector empresarial tan importante, ¿no? Claro, yo creo que debemos de felicitar, Juan Carlos. Yo creo que la empresa siempre bajo el concepto de economía social, que yo creo que a veces cuando hablamos de empresa pensamos solo en el empresario. La empresa es el conjunto, tanto de las personas que dirigen esa empresa como la base trabajadora y profesional que sustenta esa actividad, ¿no? Entonces, las empresas ubriqueñas en ese conjunto que estamos comentando han estado pues manteniendo el tipo. Nos llegaba, todos lo sabemos, en un momento bastante bueno del sector de la piel. Y bueno, se han actualizado también se han actualizado algunas, incluso modernizado sobre la marcha, en el contexto que nos hemos estado moviendo en esta pandemia. Y yo creo que hay que valorar que el sector está fuerte, que está preparado para, en cuanto ya no se van flexibilizando incluso las medidas, van dando datos sobre la recuperación y bueno, no tenemos más que mirar, ¿no?, lo que es la evolución del desempleo desde enero en adelante para saber que seguimos siendo de los pocos pueblos en los que va disminuyendo, ¿no? Entonces, desearles que el sector siga siendo fuerte, que la base del mismo, el saber hacer ubriqueño y que se siga manteniendo, ¿no?, esa oportunidad de trabajo digno y en condiciones socioeconómicas importantes, tal y como establece el convenio que también acordaron en plena pandemia, y que los empresarios, yo creo que también hay que alabar, ¿no?, esa visión de dirección y de búsqueda de mercado, que están garantizando un volumen de trabajo considerable y, por tanto, no solo de sostener las empresas, sino el crecimiento de las mismas. Así que es una valoración hoy por hoy en positivo, con sus retos, como bien dice, y sus amenazas, que sin duda lo de el anuncio, como tú bien decías, del incremento de aranceles por parte de Estados Unidos es una amenaza importante para el sector, que esperemos que se pueda evitar, y luego esas oportunidades también con los fondos europeos, con los fondos Next Generation, que el sector está trabajando con la Confederación de Empresarios, que nosotros también incluíamos a través de la del IDT. En fin, se está planteando pues todas esas iniciativas que se pudieran desarrollar para reforzar el sector de la piel de ubrique. Ojalá todo vaya saliendo como todos queremos y que, pues, bueno, nuestro pulmón fundamental siga manteniendo. Porque es cierto, Juan Carlos, que ubrique tiene una joya con la marroquinería. Como hemos dicho, según los momentos de la historia de la evolución del sector, pues como todos los sectores económicos, ha habido momentos también difíciles, ¿no? Y especialmente desde el punto de vista laboral, pero hoy día el Ubrique, en plena sierra de Cádiz, en plena ruta de Pueblo Blanco, somos un pueblo industrial artesanal, que es lo que realmente permite a nuestra gente disfrutar de relativos horarios y de horas de disfrute y compatibilidad con la familia. En nuestro entorno vive, aparte del campo, con toda esa extensión también de jornadas laborales y del turismo, que, como sabemos, normalmente es un trabajo muy sacrificado porque se trabaja cuando los demás disfrutan, ¿no? Entonces, aquellos que tenemos la base, en este caso un sector industrial tan potente y tan importante como el de Ubrique, que nos tenemos que sentir satisfechos de tener otro tipo de problemas y que hay que seguir trabajando en la línea de la conjunción, de coincidir en los objetivos comunes del sector, donde el ayuntamiento siempre va a estar con ellos y con los agentes de la piel, y seguir hacia adelante. Claro que sí, pues nos quedamos con esa felicitación con motivo del Día del Petaquero. Todos esos petaqueros, petaqueras que nos están escuchando ahora mismo, todo el sector empresarial, desde luego son uno de los mayores orgullos, desde luego, para Ubrique. Pues, y todo ello, además, decimos, para pasar ya a otros temas, pero insistir en un momento en el que ya pues han coincidido siete días, una semana sin ningún nuevo contagio dentro de lo que es el ámbito de la COVID. Todos sabemos, ¿no?, lo que ocurrió en su momento, cómo esto ha ido subiendo, bajando. Parece que estamos en otra tendencia ya general, ¿no?, hacia la baja, afortunadamente. Pero, bueno, pues con esos desplazamientos previstos, con la relajación que todos nos merecemos, pero ojo y a mantener la guardia bien alta, ¿verdad? Desde luego. Esto es el mensaje que yo mandaría. Primero, como siempre, ¿no?, el agradecimiento, el esfuerzo individual que sumado a cada uno de nosotros está haciendo esta, la necesaria contención y ya la disminución de la situación epidemiológica que sufrimos duramente semanas atrás, ¿no? Y yo creo que ahora lo que tenemos que seguir recordando que todavía el riesgo existe, el peligro está y, por tanto, tenemos que seguir cumpliendo esa medida sanitaria hasta que vayamos afrontando esta pandemia con la ampliación de personas vacunadas, que para junio ya hay un grupo, ¿no?, de edad considerable que parece que van a ir a buen ritmo y que así sea, Juan Carlos, mientras no queda otra que seguir aportando todavía esfuerzo en esta crisis sanitaria para protegernos a nosotros, proteger a nuestra familia y, por tanto, a nuestros amigos, y así Uri que se protege. Ese es el ánimo que, ¿no?, y lo que yo les rogaría y pediría, como estamos haciendo, a nuestros vecinos y vecinas. Pues entramos de lleno, si te parece, en el desarrollo de lo que fue el Consejo de Alcaldías en la jornada de ayer. Destacabas que, desde luego, en este tipo de citas, afortunadamente, además, no se pierde el tiempo y se suele contar con una convocatoria importante porque las medidas que se adoptan son muy destacadas. En este caso concreto, con una inversión, nueva inversión que se conocía para el conjunto de municipios de la provincia y, en concreto, también para Ubrique, inversión muy destacada. Pues, Juan Carlos, la verdad es que sí. Yo creo que, lo digo siempre, me imagino que como todos los alcaldes y alcaldesas de la provincia, cada vez que la presidenta nos convoca a ese órgano que creó a prácticamente a su llegada al gobierno provincial, un órgano de debate, de participación de los ayuntamientos de la provincia. Recordemos que este Consejo de Alcaldía lo conformamos, ¿no?, los menores de, aunque luego tienen sus reuniones, de los mayores de 20.000, pero el Consejo de Alcaldía, donde pertenecemos los municipios menores de 20.000 habitantes, las entidades locales autónomas de la provincia, y desde el minuto uno en que se creó este órgano, algo que llama poderosamente la atención, que reuniendo, ¿no?, a tantos políticos y políticas, representantes institucionales de la provincia, nunca ha sido un órgano de pérdida de tiempo. Yo creo que hay veces reuniones en las que a las que vamos, participamos, que opinamos, decimos, muchos tiempos de intervención, pero luego no hay, digamos, una conclusión o un resultado, ¿no?, eficaz sobre esa reunión. Los consejos de alcaldía es algo totalmente al contrario. Vamos, exponemos los problemas, la presidenta se compromete y da retorno sobre la marcha el cómo va a abordar esas demandas de los municipios y hasta dónde puede llegar, porque por desgracia ella también no llega a todo lo que quisiera, como nos pasa a todos los responsables, ¿no?, de y gestores de lo público. Y ayer pues nos alegró también esa convocatoria presencial, Juan Carlos. Yo creo que compartir de nuevo, vernos los alcaldes y alcaldesas, mirarnos a los ojos, vernos cara a cara o mascarilla a mascarilla, era también, bueno, pues un momento muy emotivo, porque hemos tenido consejos de alcaldías telemáticos e insisto, igual que el pleno que celebrábamos de manera presencial, no es lo mismo el poder compartir presencialmente, físicamente, ver los gestos, las expresiones en estas reuniones que hacerlo de manera telemática. Y bueno, y efectivamente ya conocíamos, ¿no?, esa liquidación de las cuentas provinciales del presupuesto de la Diputación en el 2020 y esos 21 millones de euros de superávit que iban a destinar al reparto de los municipios. Estábamos esperando pues cómo iba a ser ese reparto y qué es lo que nos iba a tocar a cada uno. Entonces ahí íbamos todos con la, bueno, con la curiosidad, con la, oye, ¿cuánto nos va a tocar?, ¿cuánto nos van a dar?, en fin, muy emocionados, diría, y muy motivados. Y ayer pues iba de camino, ¿no?, a la Diputación Provincial con otros compañeros alcalde y alcaldesa y lo comentábamos, y llegas, te mantienes la reunión y de buena primera te dicen, ahora Ubrique, por ejemplo, que en nuestro caso tiene 450.000 euros para poder invertir. Yo eso sé que no soy capaz de explicar lo que supone con palabras. Lo vamos a poder explicar cuando hagamos todos los proyectos, actuaciones

Yo, esto, mira, la confrontación no es una de nuestras características, ni mucho menos, y el que quiera pensarlo así es porque le gusta confrontar, pero nosotros creemos que, y siempre seré una defensora, de, defender las posiciones que mejoran las situaciones, ¿no? Porque nosotros estamos aquí para intentar mejorar la situación, la calidad de vida de nuestra gente. En plena pandemia, los ayuntamientos no hemos tenido de la Junta de Andalucía ni un solo euro para una situación tan extraordinaria, tan anómala, que ha supuesto, como estamos diciendo, la necesidad de gastar y de duplicar los gastos en cuestiones que nunca hemos tenido que hacer, y hemos estado muy solos. Pero ya no es solo la soledad económica, sino la oportunidad de siquiera poder transmitir con el diálogo de manera sosegada las situaciones que se viven para poder tomar las mejores decisiones. Yo creo que ante esto, y además ayer también lo comentaba algún que otro alcalde, lo decía, ¿no? La Junta, los planes de empleo que nos dan oxígeno a los desempleados de Ubrique, que pueden, pues si hablamos de en torno a las 40, 70 personas que puedan ser contratadas durante 6 meses para que su dignidad o su motivación de levantarse cada día la tenga y además a su familia le suponga, ¿no?, un sustento de la economía familiar. ¿Cómo la Junta dice que en esta situación no va a poner en marcha planes de empleo? Nos preocupa, ¿no?, ese tipo de anuncios, porque si no se nos ha ayudado de manera extraordinaria lo poco que teníamos o estábamos acostumbrados que tuviéramos durante 4 años atrás, se nos quita ahora en esta situación tan difícil. No tiene ni pie ni cabeza y no tiene ningún tipo de explicación que la administración pública se retire de programas que ayudan de una manera directa a la ciudadanía y en este caso a los desempleados y desempleadas de Ubrique. Entonces, ayer hubo mucha revisión, Juan Carlos, de estas cuestiones porque recordábamos también que todos los ayuntamientos de la provincia, del PP, del Partido Socialista, de Andalucía por sí, todos estuvimos en el manifiesto conjunto de alcaldes y alcaldesas de la provincia de Cádiz, que además lo hicimos allí en el monumento, ¿no?, a la Constitución de 1812, y preguntábamos ayer que teníamos que seguir ahondando en esa carencia que tenemos de otras administraciones que echamos en falta, tanto a la Junta de Andalucía como al Gobierno, como dice también la presidenta. Hay que exigirle al Gobierno de España que en todo ese reparto de fondos europeos los ayuntamientos tenemos que ser una parte activa y no podemos estar siempre los tutorizados, ¿no?, o los que no parece que no tenemos la mayoría de edad para actuar solos cuando demostramos, y así lo defiende, que somos capaces de ejecutar los programas, de cumplir las condiciones que se nos ponen. Y bueno, y en este caso, Juan Carlos, todo este volumen de programas, de recursos, tenemos a los servicios municipales desbordados. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que nos está costando, ahora nos quedamos algo más rezagados en lo que tenemos pendiente, porque tenemos que ir a ejecución de estos programas. Pero en definitiva, es incuestionable que la Diputación es la, bueno, pues la entidad, la administración que ha estado con nosotros, que es la que no solo nos pide, ¿no?, y nos puede exigir además que cumplamos, que seamos responsables, sino que además lo hace después de darnos instrumentos, recursos para poder atender esas necesidades, porque aquí siempre decirnos que los ayuntamientos, los alcaldes tenemos que colaborar, faltaría más. Yo colaboraré siempre con la administración que sea en pro del beneficio de los ubriqueños y ubriqueñas, faltaría más, pero no me pide usted siempre colaboración sin aportar siquiera un poco de ayuda, ¿no?, al pueblo al que represento para poder abordar esos asuntos que luego me exige que debo de cumplir. Entonces fue un consejo de alcaldía muy muy emotivo, porque después de recibir la cuantía, pues estábamos todos ya en lo que estábamos más que pensando, qué es lo que íbamos a hacer en nuestros pueblos, eso es inevitable, y luego ese análisis que se estuvo compartiendo de que aquí, bueno, pues se está terminando un curso escolar y se abordará, hay que ir viendo, ¿no?, cómo abordar el curso que viene, y los ayuntamientos, como saben, hemos puesto recursos, ¿no?, de desinfección, de personal, de refuerzo en los centros educativos, y esto hay que verlo, cómo lo vamos a hacer y dialogar con la administración, que es la competente en estos servicios, para ver cómo ir mejorando, y los planes de empleo, que tampoco dejaron de estar presentes. Los planes de empleo no pueden desaparecer, pero mucho menos ahora en una plena pandemia, que además, lo que estamos diciendo, una crisis sanitaria que se convierte en una económica y social. ¿Cómo se va a pensar quitar en este año los planes de empleo? En fin, yo creo que el Consejo de Alcaldía, pues, que nos vuelve a dar recursos, ánimos y fuerzas, ¿no? Pues para poder abordar estas actuaciones, Juan Carlos, que espero pronto estar contando a todos los ubriqueños y ubriqueñas qué es lo que vamos a hacer. Yo es cierto que, como compartí hace unos minutos, mi idea o la idea de este gobierno municipal es intentar de ir a esas actuaciones que muchas veces las tenemos rezagadas por el importante coste económico que tienen, y quizás con esta cuantía pues merece la pena ir a un reducido número de actuaciones, pero que, como digo, por su envergadura económica, pero necesarias para de acometer y de mejorar en nuestra localidad. Me ha leído el pensamiento, te iba a preguntar por ahí. sé que todavía se está definiendo, pero aunque sea de forma esquemática, por ejemplo, en el DIPUINVER, para distinguir, 350.000 euros, decías 14 o 15 pequeñas actuaciones, ¿no? Sí, el DIPUINVER fueron, yo no recuerdo si fueron, yo creo que 14, si no son 14, se nos quedaron en 13 o en 15, vamos. Pero ahí teníamos todo, bueno, el local, por ejemplo, de en el antiguo mercado de abasto, para adecuarlo para la futura oficina de expedición del DNI. Teníamos también la adquisición de esos contenedores en forma de patacabra, que, como saben, hay varios vecinos con los tapones solidarios, ¿no? de una de las actividades solidarias con Dani y su familia, pues se estaban recogiendo tapones, la gente que nos decía, pues en otro sitio hay unos corazones que... Y nosotros dijimos, pues vamos a diseñar unos contenedores específicos para Ubrique. Y entonces también pues vamos a adquirir, ¿no?, 3 o 4 contenedores en forma de patacabra para poder depositar estos tapones, que van a ser siempre va a haber una causa, ¿no?, solidaria, con la que contribuir o colaborar, y por tanto nos parecía interesante tener estos contenedores. Vamos a construir, ¿no?, lo que son los aseos, tanto en el Antonio Barbadillo, que está pendiente para personas, ¿no?, con movilidad reducida, que no hay baño en aseo en la parte de arriba, que, como saben, es donde acceden ellos, y vamos a construir estos aseos. Vamos a también a construirlo en la Plaza de las Palmeras como servicio anexo a cuando venga los comerciantes, ¿no?, del comercio ambulante, del mercadillo, y cuando se realiza cualquier actividad. Esos servicios no se van a mantener, como es lógico, abiertos el resto de día, porque aquello es una plaza con un aparcamiento, ¿no?, que es su fin. Y luego vamos también, se incluyó la ejecución de General Antonio Vega. Bueno, ya dijimos, cuando estábamos con el ministro Fernández Ordóñez, nos comprometimos con los vecinos que íbamos a mejorar también la parte trasera, ¿no?, de la más cercana al parque infantil, en el bloque número 5, creo que es el de Antonio Vega, que se utiliza de aparcamiento, que el pavimento, aquellos son socavones de tierra y está en muy mal estado, y nos comprometimos con los vecinos que lo pavimentaríamos, lo pondríamos bien y ordenaríamos los aparcamientos, la bolsita de aparcamiento que sale a este lateral de la plaza de Ministro Fernández Ordóñez, por debajo de donde estaban las pistas de pádel, para entendernos, y lo hemos metido también en este DIPUINVER. Luego, ¿qué más habíamos metido? Las plazas también de la urbanización de la ladera, que teníamos pendientes después del esfuerzo, ¿no?, y de las negociaciones que tuvimos con los vecinos y de poder llegar a ese acuerdo para que se recesionara por parte del ayuntamiento de esta barriada de la ladera, esta urbanización que llevaba ahí en el limbo durante tantos años, y también vamos a hacer una pequeña mejora de esas plazas. Teníamos también varias canales que teníamos comprometidas, una de la trasera, como saben, cuando hicimos el almacén de allí del pabellón polideportivo, teníamos vecinos que nos decían que molestaba al llover, ¿no?, el sonido que hace el agua con la chapa, y bueno, pues le vamos a poner esas canales, que ya le dije que íbamos a ver esa solución, y le vamos a instalar esas canaletas para que el agua pues pueda ser desviada de una manera que no moleste, ¿no?, a los vecinos. También en el parque en el parque Alberti, pues tenemos también el compromiso de mejorar las canales en la parte de donde está el espacio público y el bar, para entendernos. Y yo es que, bueno, teníamos también mejoras de accesibilidad, ¿no?, que teníamos comprometida con en la barriada del Rincón, en uno de los 3 bloques que resolvíamos de la accesibilidad a los mismos, también José María García Caparró. Tenemos también ese proyectito de mejora de pavimento también y que por tanto luego va a permitir ampliar seguramente el número de aparcamientos en esta zona, en la mejora del tramo de avenida de Juan de la Rosa, avenida de Cádiz. También en la mejora desde el Centro Educativo Benasferí hacia el edificio del INEM que atendernos. Luego también el Paseo de las Costureras, que lo estábamos diseñando para un compromiso que también teníamos allí con los vecinos y vecinas desde que hicimos ya el otro tramo. En fin, hicimos esa, yo creo que no me falta ninguna, estoy intentando de comprobarlo, pero creo que ya no me faltaría ninguna por decir. Y bueno, a las mejoras en la calle también del callejón de las Mositas. En fin, que hicimos todo un abanico, ¿no, Juan Carlos? De ir a distintos sitios, otros complementando donde ya el ayuntamiento está actuando para culminar esas mejoras en la zona y el barrio, y otras cuestiones, como estamos diciendo, que nos parecía importante. Y ya vamos a ver con este diputado que es lo que terminamos haciendo, ¿no? Porque, como decía, bueno, en este caso sí que veía, ¿no?, que la propia los propios responsables de diputación, tanto la presidenta como en este caso, ¿no?, y hay que destacarlo también, el diputado provincial responsable, el ubriqueño Manuel Ángel Chacón, ¿no?, en ese sentido, en torno a este proyecto tan importante, pues destacaban que quizás, o aconsejaban, ¿no?, a los municipios bueno, que aprovechen para hacer esas actuaciones de mayor envergadura que no han podido desarrollar, ¿no? Claro, sí, nos aconsejaban que, hombre, que ya viendo los importes, ¿no?, que teníamos ya cada uno de los municipios, que valoráramos esa posibilidad, primero por una cuestión de eficacia y optimización de todos los recursos humanos, ¿no?, porque es verdad que cada expediente, sea de un menor o mayor importe, pues necesita una persona de seguimiento, de tramitación, de movimiento, ¿no?, en definitiva, de los papeles. Y no es lo mismo que tú muevas cuatro proyectos, porque al final el importe no te hace que el volumen del expediente sea mayor, y al final, al cabo, el trabajo administrativo viene a ser de manera similar a que tengas cuatro expedientes que tengas 20, tanto para los que tenemos que hacerlo los ayuntamientos como luego a la hora, ¿no?, de la comprobación, del control e inspección, ¿no?, que tiene que hacer los servicios de la Diputación Provincial. Algo más cómodo administrativamente para todos, y luego también a lo que estábamos diciendo, al tener mayor número de recursos, nosotros, pues bueno, lo que te permite es ir a actuaciones, ¿no?, de más costosas, de un volumen económico más importante. Yo voy a intentar atender ese consejo, vamos a dejarlo en esta parte, por parte de la presidenta y, como tú bien decías, de nuestro compañero diputado provincial Manu, que es responsable de este área y que ha estado trabajando duramente, ¿no?, intensamente durante este tiempo en este plan, y vamos a intentar hacerles caso. Bueno, pues supongo que hay bastantes ideas, ¿no?, en el caso de Ubrique al respecto, y habrá que priorizar o ver cuál es la más urgente, ¿no? Así es, las hay, esperemos que, ya digo, que cuando estamos esperando ya las valoraciones y a ver si, a ver hasta dónde podemos llegar, Juan Carlos, no hago más que decir lo mismo. Bueno, pues vamos a finalizar ya, pero queríamos centrarnos sobre todo en esa importante novedad que nos deparaba sin duda el Consejo de Alcaldías, de Diputación, en la jornada de ayer. Hay otra serie de cuestiones, simplemente, aunque sea hacer referencia, pero por un lado, en el ámbito informativo, destacar, ¿no?, ese corte de la carretera de Cortes en la jornada de mañana por el Rally Ciudad de Jerez. Recordemos, a partir de las 2:30 de la tarde hasta las 8:30, será desde la zona de la rotonda del Hotel Sierra de Ubrique, ¿no?, en adelante hasta el cruce del Mojón de la Víbora. Así es, Juan Carlos. Mira, yo, es verdad que cuando la organización, ¿no?, de Rally de Jerez nos comunicaba que querían contar con Ubrique como un tramo del municipio, bueno, empezando porque uno no estaba preparado para escuchar este tipo de actividades, y luego porque también somos muy conocedores, ¿no?, de la molestia que suponen muchas veces este tipo de eventos, ¿no?, para nuestros vecinos y vecinas. Nosotros tenemos en Ubrique una una prueba automovilística de referencia, no solo española, sino europea, como en la subida Urique-Benahoca. Y luego es verdad que el ayuntamiento viene colaborando, ¿no?, con otro tipo de rally, en este caso el de la Sierra de Cádiz, que como saben suele coincidir también cuando tenemos feria en ese fin de semana de feria, y colaboramos con ellos también. Y el rally de Jerez, que ya sabíamos que tenían ganas de incluir un tramo briqueño, bueno, pues estábamos ahí diciendo, bueno, a ver cómo lo van a hacer. Entonces, el planteamiento que se nos hizo, yo creo que es un planteamiento razonable, es un corte de carretera, porque claro, un sábado, ¿no?, y lo que estamos comentando, además un sábado el puente del Petaquero, pues podría sobre todo molestar, digamos, a las personas que vayan a los campos, que estén, que tengan finca, tengan campos en ese tramo, pero vimos el horario y mira, es un horario razonable porque lo acabas de tú retirar, no sé, de 2:30 a 8, ¿no?, o algo así. 8:30, sí, sí. Exactamente, entonces es un horario que nos parece que no debe de generar grande molestia, porque a la hora de corte la gente ya va a estar en sus campos o donde sea y se termina a una hora, a 8:30, como estamos comentando, que es al final de la tarde, y es que si la gente se vuelve es la hora de la vuelta, ¿sabes? Entonces me parecía, bueno, pues aparte de su interés, me parecía feo que se le dijéramos que no, pero bueno, hemos dicho que sí, porque también hemos entendido que no generaba ninguna molestia, y bueno, yo creo que Ubrique también, esa imagen, ¿no?, que tenemos gracias a la subida Ubrique-Benahoca, pues si vamos apareciendo en ciertos también campeonatos automovilísticos de distinto rango y nivel, pues tampoco nos parece desdeñable, ¿no?, lo que es la promoción ubriqueña añadido a ese tipo de deporte, de eventos deportivos tan específicos, pues también hacen que nuestro municipio se conozca en otros lugares, por otros visitantes, y por tanto suponen una también oportunidad, ¿no?, de vista al incremento turístico de la localidad. Así que esperemos que vaya todo bien, que los corredores tengan una buena prueba, un buen tramo, en nuestro caso el que afecta a Ubrique, y desearles suerte que vaya bien, ¿no? Que yo sé también que luego todo agradecerle a los bomberos, que también le pedimos del ayuntamiento la colaboración para tener un retén en el tramo, y así lo hace, lo han organizado el jefe del parque y van a estar allí presentes. Luego también, como es normal, ¿no?, pues nosotros a través de nuestros efectivos de la policía pues estaremos colaborando, y bueno, son unas horas nada más que espero que disfrute todo el mundo, y que, como digo, sobre todo los que participan, ¿no?, en esta prueba automovilística, que les vaya bien. Y además, fin de semana solidario, muy importante a destacar esas iniciativas que se ponen en marcha. Recordemos, en la jornada de hoy inicia esa andadura nada menos que 2.200 kilómetros el ubriqueño José Antonio Nieto desde Irún a través de diferentes etapas, y también el deportista Álvaro Trigo, bueno, pues mañana desde Ubrique a Sevilla, pues también ese trayecto, y todo ello para conseguir fondos para el ubriqueño Daniel Gómez Oñate. Hay que felicitarlo a los dos, bueno, hay que felicitar también a tanto, ¿no?, al pueblo de Ubrique, a tantos colectivos ubriqueños que se han volcado con la familia, y que merece la pena el poder ayudar, ¿no?, a que Dani, pues bueno, pueda seguir demostrando, ¿no?, su entereza, su fortaleza, y que pueda seguir desarrollando su proyecto de vida, y yo creo que es muy loable, Juan Carlos, y merece reconocer estos gestos de solidaridad, estos gestos de empatía, ¿no?, con los demás, y que en el caso de Nieto, que también hablaba con él, ¿no?, para desearle suerte, y en fin, porque me parece durísimo lo que va a hacer, ¿eh?, Juan Carlos, son 2.200 kilómetros, sí, 48 va solo, ¿no? Exactamente, yo le decía, pero lo que me llama la atención, claro, son casi 50 y días más, si no recuerdo lo que tiene calculado para culminar todo el trayecto, y no va nadie atendiéndolo, ¿no? Entonces, el peso de la mochila es mayor, son 40 casi kilómetros diarios, en fin, yo creo que, bueno, que es un reto ya también a nivel de esfuerzo, ¿no?, y de preparación tremendo, y bueno, espero que le vaya bien, que no tenga, vamos, no va a hacer caso porque él está en forma, y que lo culmine adecuadamente, bueno, y también lo otro que hemos comentado, yo creo que al final lo que hacemos es que la gente, mira, propia ubriqueña o a través de ubriqueños que han conocido el caso de Dani, han querido tener el gesto de animarlo, de decir que aquí hay gente buena que quiere ayudar a que otros mejoren, y yo creo que eso es lo que tiene que estar muy contento, ¿no? Pues por parte de todo ese cariño que recibe, del ánimo, y que desde luego el ayuntamiento felicita todos estos gestos, y de en este caso de estas dos personas, pero también como han venido demostrando los distintos colectivos ubriqueños que han estado haciendo distintas acciones para recaudar fondos. Pues con esa iniciativa solidaria nos vamos a quedar. Isabel, eso sí, un último apunte, porque acaban de llegar los datos de incidencia de la COVID. Es verdad que empeoran con respecto a lo que habíamos visto en los días anteriores, pero bueno, también hay que tomarlo en sentido de ponernos de sobreaviso, ¿no? Hay tres casos positivos que se apuntan, con lo que la tasa sube levemente, pero sube un poco a 54,2, que tengamos en cuenta, ¿no? Ese aviso también de que, como decíamos al principio, el virus sigue ahí y no podemos bajar los brazos, ¿no? ¿Los casos activos que son 10 entonces, Juan Carlos? Serían 9 en las últimas dos semanas y 3, estos 3 en la última semana. Sí, está claro. Ok. Muy bien, pues nada, lo que tú dices, el toque es que esto demuestra, Juan Carlos, lo que hemos dicho, es que sigue estando. El riesgo y el peligro está, entonces es lo que hay que, yo creo que estamos no preparados ya, o que no hemos preparado, que hemos aprendido, se trata de eso, de no renunciar a todo, pero hacerlo con restricciones a las que nos debemos para protegernos y proteger a los demás y tener cuidado, porque todavía el virus está ahí y la única manera de protegernos de la vacunación, y mientras hay que seguir cumpliendo, no nos relajemos. Yo sé que ha habido distintas festividades, ceremonias, que es normal, pero aunque vayamos a las mismas, que no olvidemos que tenemos que hacerlo todavía en una situación diferente a como estamos acostumbrados, ¿no? Hay más medidas de relajación, hay más posibilidades, se pueden hacer cosas, pero vamos a hacerlas bien. Bueno, pues así es, para poder seguir haciendo y ampliando, porque todavía la Sierra de Cádiz, bueno, Juan Carlos fue también ayer en el contra de la alcaldía, porque decían que allí era, pero la Sierra es el único distrito sanitario que se encuentra ahora mismo en nivel 3 en la provincia. Exactamente, entonces, por eso digo, para poder no solo, que es que nosotros lo hemos sufrido tan recientemente que lo que se ha flexibilizado lo recibimos como puro oxígeno, ¿no?, como agua de mayo. Pero es que si vamos mejorando, vamos a mejorar también el nivel, y del nivel 3 esperemos que lleguemos al nivel 2 y por tanto ampliamos, ¿no? No solo lo que podemos hacer, pero para eso, como tú bien estás diciendo, hay que hacerlo bien y hay que hacerlo conforme se establecen en esas medidas sanitarias. Pues con ese mensaje, sin duda, nos vamos a quedar agradeciendo a la alcaldesa de Ubrique que nos haya acompañado durante este tiempo, que es verdad que se ha prolongado más de la cuenta, así que te agradecemos especialmente. No te preocupes. Es verdad que había varios temas, ¿no?, que queríamos hablar. Sí, ya merecía la pena. Y sí, Juan Carlos, porque además quiero disculparme, sabéis que yo el cosa de todo suelo respetarlo, bueno, salvo que haya un consejo de alcaldía y poco más. Bueno, ahora tengo también anunciada la Junta de Seguridad de la Subida Ubrique Veragoca, parece que también me va a coincidir con un jueves de cosa de todo, y estoy viendo a ver cómo hacer, porque yo creo que en esa Junta de Seguridad debería de estar, como no puede ser de otra manera, después de dos años, ¿no?, sin celebración de la subida y en estas condiciones también tan raras. Pero me va a costar no estar en cosa de todo, no estar con mi vecino y vecina, escuchando sus críticas, también sus propuestas, y compartir, ¿no? Muchas veces que también compartimos reflexiones, y intento de que no me falte ese programa de compañía, ¿no?, y de aprender y de anotarme todos esos retos que suponen para mejorar lo que es la situación y la calidad de vida de los ubriqueños y ubriqueñas. Así que disculparme, ayer no pudo ser, y espero que tenga alguna manera de abordar en esa Junta de Seguridad, bueno, pues algún tiempo siquiera, ¿no?, de compartir con los oyentes de Radio Ubrique en ese programa. Pues lo dicho, como siempre, Isabel, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, un abrazo. Un abrazo.